En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de los 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día jueves 27 de agosto del 2015, a contar de instante hasta los próximos 25 minutos, vamos a compartir juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca, aun cuando hoy es un programa especial. Vamos a hablar única y exclusivamente de Fútbol Sala, del Fútbol Sala Talavera, de este proyecto deportivo. Tenemos a su presidente Santi Ramos, tenemos la presencia de Jesús Jiménez, de Ale González, de Nacho Gil, en fin, la sabia joven, la sabia positiva del Fútbol Sala Talavera también presente en nuestro programa. Así que de inmediato, sin más dilación ni más demora, comenzamos y saludamos de inmediato al presidente, a Santi Ramos. Santi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, todo bien? Bien, pues después del verano, pues aquí con el proyecto este que hemos sacado para adelante y con estos chicos que son unos fenómenos. Esas merecidas vacaciones, Santi, que todo el mundo quiere y necesita, ¿verdad? Pues sí, porque luego el invierno es muy largo, la familia hay que cuidarla. Y estamos durante todo el año trabajando en nuestro hobby, que es el fútbol sala, por lo cual también se merece la mujer que un mes o tres semanas estemos con ella. Hay que atender a la mujer bien, porque muchísimo, si no... Muchísimo, sí. Si no nos corta el hobby este... Efectivamente, si no, tarjeta roja, presidente. Así es. Es lo que corresponde. Sí. Saludamos a Nacho Gil también. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas, Juanma, muy bien, ¿y tú? Al final, me imagino que contento. La última vez que conversamos y hablábamos, Nacho, no tenías muy claro si continuabas, si te quedabas en Talavera, estabas buscando club. Me imagino que fue antes del tiempo de vacaciones, ¿no? Mucho antes que se confirmara lo tuyo. Y me imagino que bonito de regresar a tu ciudad, a tu equipo. Sí, la verdad que muy contento de volver a estar aquí. Para mí un orgullo poder representar al club de mi ciudad. Y bueno, siempre ha sido mi prioridad, ¿no? Este año, pues, gracias a Dios, las cosas se han dado bien. Creo que el club ha hecho un esfuerzo en mejorar la plantilla, que el objetivo del equipo sea pelear por lo más alto. Y entonces, bueno, pues yo creo que era el momento para ellos estar en este proyecto y que todo vaya más. Saludamos también a otros jugadores que retornan a casa, como quien dice. Jesús Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal todo, Jesús? Todo muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Contento? Sí, eso es sobre todo, muy contento de volver a casa. No hay como estar en casa, ¿eh? Sí, que es verdad eso. Sobre todo las comidas de mamá ahí, ¿no? Todos esos cariños que son importantes, Jesús. Eso es lo mejor. Llegar que se echan de menos. Llegar de entrenar y tener la cena hecha. Ahí está, por supuesto. Saludamos también a Alex González. Alex, que no te veo, ahora sí. ¿Qué Hola, tal, cómo muy buenas, estás? Muy buenas. ¿Tú también regresas? Sí, bueno, de vuelta a casa, como dices, como en casa en ningún sitio. Efectivamente. Y bueno, muy bien, con mucha ilusión por este proyecto y bueno, contento por la vuelta a mi casa, sobre todo. Por supuesto, Santi, es bonito esto, que estos chavales jóvenes, que pese a su juventud, son muy buenos jugadores de fútbol sala y tienen mucha experiencia, puedan jugar en el club de su ciudad, qué mejor. Pues así es, mira, yo el por marzo o por abril, en el que empecé a planificar a la plantilla de este 2015-2016, me propuse traer a estos tres chicos que estaban en otro club de fuera y hice puse 15 nombres en un folio, ¿no? De hecho, solamente me ha faltado uno. Armando. Y porque, bueno, ha fichado por Antequera, ¿no? La verdad que es un placer y la filosofía de este club que iniciamos Josué y yo hace dos años, el que casi el 80 o el 90% sean producto talaverano, gente de aquí de casa, gente que viva nuestro proyecto, que tenga ilusión por su ciudad. Y claro, para mí todo el trabajo que yo hago, cuando veo sus caras, me satisface, ¿no? El ver a Nacho con la ilusión que ha puesto por este proyecto, a Jesucito, a mi niño, igual, que cuando yo le planteé la vuelta aquí a casa, pues fue rápido, tuvimos un poquito tiempo, y ya les igual, pues para mí, para la Junta Directiva, pues nos llama, como diría el rey, de orgullo y satisfacción el que tengo nosotros, y que yo creo que aparte es el camino correcto para que este club crezca poquito a poco. Nacho, bueno, tú regresas luego de haber estado ausente aquí un par de años, ¿no? Estuviste en Melilla, Navalmoral, estuviste también con él jugando en Bélgica. Me imagino que todo eso para ti ha sido una experiencia gratificante como futbolista y como persona. Sí, la verdad que son experiencias muy positivas, tanto a nivel deportivo como personal, ¿no? Conocer, ahora mismo he tenido la posibilidad de estar en otras ciudades de España, he estado la posibilidad de estar en el extranjero y bueno, pues muy positivo, ¿no? Te enriqueces de muchas cosas. Y nada, para mí ha sido pues eso, una experiencia muy bonita el poder estar fuera, pero llega un momento que cuando ves que por ejemplo el club de tu ciudad pues ahí intenta apostar por hacer algo bonito y a ver, yo creo que Talavera es el mejor sitio para jugar a fútbol sala, que se ha quedado demostrado que en tercera división, en segunda B, vayan 1000 personas, creo que con eso se dice todo, ¿no? Entonces pues yo creo que este año tenemos que intentar ponernos una meta alta, ¿no? Y poco a poco ya veremos dónde podemos llegar, pero creo que hay muy buen equipo para poder aspirar a ser campeones este año. Me imagino, Nacho, que vas a retomar también el trabajo como entrenador, ¿no? Que te gusta mucho, que te gusta trabajar con los chavales en tu escuela. Sí, como tú sabes, una de mis pasiones también, me gusta mucho poder decir de una manera de lo que yo sé, poder representárselo a los niños, que ellos puedan aprender de mí, que se puedan enriquecer de mí y bueno, pues yo creo que eso es lo que voy a hacer este año también. Y por supuesto para Jesús Jiménez también ha sido un paso importante, Jesús, como lo conversábamos en alguna ocasión, ese paso que has tenido por el filial del Inter. Sí, la verdad es que yo creo que ha sido un año bueno porque aparte de estar en el filial y hacer una temporada buena, entre comillas, pues he tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo, que es uno de los mejores equipos que hay ahora mismo en el mundo. Pero, ¿se trabaja realmente el tema de canteras? Porque nos queda la sensación que estos chavales van a jugar allí, pero muchas veces terminan jugando los extranjeros o los jugadores de experiencia. Yo creo que en ese sentido, Jesús, falta un poco que se cambie la mentalidad de los entrenadores y que realmente apuesten por los jugadores jóvenes del fútbol sala. Desde mi punto de vista, yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú. No, sí que es cierto que a lo mejor solo se dan cuenta de lo que tienen abajo cuando aparece algún lesionado o algo así. Y cuando tenemos la oportunidad cumplimos y luego yo creo que no toman en cuenta lo que hacemos por el club y sí que es cierto que se dan, buscan más soluciones fuera que dentro de la casa, pero bueno, ya sabemos también que muchas veces funciona así y solo nos queda trabajar y demostrar que también podemos estar ahí. Porque muchas veces se les pregunta a estos entrenadores y también a los directivos de los clubes llamados grandes del fútbol sala español y ellos la respuesta que dan es que son clubes y son equipos que están obligados a ganar, pero yo creo que sí, todos están obligados a ganar. ¿A quién no le gusta ganar? En la vida misma, no solamente en el deporte. Pero yo creo que es una contradicción también al tener un filial, al tener jugadores jóvenes que al final después tienen que marcharse porque no está esa posibilidad cierta de quedarse en la primera plantilla, Jesús, independiente a los verdaderos cracks que hay en un primer equipo, ¿no? Sí, sí que es cierto, es lo que estás diciendo. Muchas veces los grandes equipos pues prefieren buscar soluciones entre comillas seguras, gastarse dinero en traer jugadores de fuera teniéndolos en casa, que yo creo que pueden cumplir igual, pero bueno, sabemos que es así, es lo que te he dicho, las cosas son así y no se puede hacer, no se pueden cambiar. Alex, para ti también que retornas a tu ciudad, a Talavera, es un bonito desafío, ¿no? Luego de esa experiencia también bonita para ti en el filial del Inter. Sí, bueno, yo después de 2 años allí, la verdad que haber entrenado al lado de esta gente, de luego haber conocido otro club, la verdad que me he aprendido mucho allí. Y bueno, que como dije cuando me fui porque en un filial pues eres joven y puedes llevar un poco el timón del equipo, ¿sabes? Entonces, ahora viniendo a Talavera otra vez, me vengo con mucho aprendido, habiendo cogido pues un poco de señoría en la pista, ¿sabes? Y la verdad que muy contento porque vengo con más aprendido y con mucho por aprender también. Además, muchos lo desconocen, ya Alex tiene una bonita historia con este proyecto deportivo del Fútbol Sala Talavera. Me refiero a la insignia, al escudo del Club de Fútbol Talavera, que mucha gente no sabe esa historia, Alex, y yo creo que es el momento de que tú también le puedas comentar a nuestros oyentes ese diseño que hiciste tú del escudo del Fútbol Sala Talavera. ¿Cómo fue la historia? A ver. Pues bueno, yo cuando estaba todavía en Talavera, llevaba algún equipillo de las escuelas y tal, y yo con Santi pues tenía hablado que había estudiado una cosa de diseño y tal, y bueno, le hacía parte a veces a un cartel, y bueno, me comentó la historia de poder hacer el escudo del nuevo proyecto, y bueno, lo dudé, le presenté unos cuantos escudos y así salió. ¿Y quedó guapo, presidente? Sí, la verdad que sí. La verdad que, mira, la impronta de... Y otro dato más, una cosa de un talabrano de pro, ¿sí? De un futbolista, que va a quedar marcado en la historia de este, la breve historia de este club, que el escudo de nuestro club lo haya diseñado Alex. Entonces, característica muy importante de este Fútbol Sala Talavera esta temporada 2015-2016, jugadores de casa, jugadores de la comarca. Así es, ¿eh? Yo cuando vinimos Josué y yo aquí hace 2 años, me marqué un tipo de un modelo de club que vi una filosofía que yo creo que no hemos abandonado y que es verdad, ¿eh? que lo que hemos hecho es con una filosofía, lo que estamos haciendo y lo que haremos en un futuro es así. Y con nuestra gente, Juanma, intentaremos llegar a la máxima competición, que es la División de Honor. Y creo que, mira, con la ilusión que hay con estos tres y con los otros chicos que jóvenes que hay en el club, tenemos un futuro a corto medio, de 5 o 6 años, con un proyecto que el 80 o 90% de los jugadores serán talaveranos. Porque yo creo que como está la sociedad también, para la viabilidad de un club económica es la correcta. Hay otro tipo o modelos de club que, bueno, que son diferentes al nuestro, pero nosotros nos hemos marcado una filosofía y creo que con esa pues estaremos, mientras esté esta directiva conmigo de presidente, con Josué y con Carlos Bonilla y demás, será la que marque el futuro a medio corto plazo del club. Camino lento, pero seguro, dice un refrán por allí, ¿no? Sí, es así, ¿eh? Pues cuando yo a final de verano tuve conversaciones con Javier Lozano en la federación, yo él me planteó una serie de cosas y le dije, mira, Javier, nosotros... Perdona, Santi, ¿uno de los planteamientos fue directamente invitarles a participar en segunda división? Bueno, el contenido de la reunión no... no ¿una propuesta? Más o menos así, ¿eh? Uh-huh. Entonces yo y con la junta directiva consensuamos que era mejor fortificar las estructuras del club, es decir, dar un pasito más importante, que era que este año todos nuestros chicos cobrasen algo de dinero, el intentar traer a estos tres chicos de Talavera que estaban fuera a que retornasen a su ciudad, a que a partir de ahora pusiéramos los cimientos suficientes para subir a plata y, como no, subir a División de Honor, ¿eh? Yo le dije, yo sé que tengo que llegar aquí, a División de Honor, pero quiero tener un crecimiento sostenible. Y esa frase que le escuché a Javier Lozano con el proyecto de Jaén, pues igual, la hago mía, y él me dio toda la razón. Nacho, deportivamente hablando, es un bonito desafío porque, como lo comentábamos con algunos jugadores en este trabajo de pretemporada del Fútbol Sala Talavera, muchos de ellos se quedaron con la miel entre los labios, como se dice, ¿no? Por la situación que ocurrió el año pasado, que se estuvo tan cerca de un proyecto deportivo que la idea y el trabajo y el deber a cumplir era mantener la categoría, pero a todos se nos abre el apetito, como en la vida misma y en el deporte, cuando las cosas se te van dando. Entonces es un bonito desafío ir a por la revancha, si se puede decir, este año y estar allí nuevamente. Sí, está claro. La verdad que el año pasado pues creo que hicieron una gran campaña. Yo muchas veces lo he hablado con Santi y le he dicho pues eso, que incluso va a ser difícil repetir el nivel de puntos que se consiguió el año pasado. Y el año pasado, fíjate, con ese nivel de puntos que consiguieron, pues no fueron capaces, no les dio para ganar la liga, ¿no? Pero ahora mismo en esta segunda B, yo creo que la primera vuelta ganaron 13 partidos de 15, es algo que está al alcance de muy pocos, ¿no? Si nosotros podemos dar un pasito más y por lo menos estar en más o menos en esos números, pues creo que vamos a estar muy cerca. Sí que es verdad que el nivel de la liga este año también ha subido, porque pues ahora mismo, por ejemplo, que Brihuega no haya salido en primera, pues muchos jugadores han regalado aquí en equipos de la segunda B. Sí. Y el nivel de esta segunda B es bastante más fuerte, ¿no? Creo que muchos equipos de aquí no tendrían ningún problema por estar ahora mismo peleando por incluso jugar en primera división. O sea, el nivel de la segunda B ha subido mucho, pero que nosotros no tenemos que escondernos, que sabemos el equipo que tenemos, los jugadores que hay, ¿no? Y ahora pues no queda nada más que trabajar duro pues para intentar lo que es nuestro objetivo, que es que a final de mayo podemos estar hablando de que hemos sido campeones. Jesús, este fin de semana de hecho tenéis un partido bonito de jugar, vais hasta Torrejón, que se ha reforzado bien, que es uno de los fuertes de este grupo y es una buena manera de ir midiendo, ¿no?, la real categoría que ahora mismo tenéis como equipo. Sí, es verdad que nos vamos a enfrentar este fin de semana a lo que puede ser uno de los rivales más fuertes que nos encontremos en la liga. Sí que es cierto que el nivel a comienzo de temporada o en pretemporada como estamos puede cambiar una vez empezada la liga, pero bueno, sí que puede servir para medirnos, saber en qué posición, por así decirlo, podemos llegar a estar. En tu cabecita, me imagino, Jesús, ya habrás sacado un cálculo de cuántos golitos nos vas a dar a esta temporada. Sí, hombre, estaría bien que muchos, pero siempre... ¿Cuántos más o menos? A ver. No me gusta decir números, pero... 25 dice el precio, ¿no? De 25 a 30. Yo digo unos 30, más de 30, fijo. Estaría bien, pero lo que te iba a decir, que yo prefiero estar arriba y meter menos goles, pero que el equipo, yo creo que esté donde debemos estar, que es lo más alto de la tabla. Alex, bonito desafío esta temporada en un equipo competitivo, diría yo, y en un grupo también muy exigente. Sí, bueno, como dicen, sí, es que tenemos una segunda B con otro nivel, ¿sabes? Y bueno, ya más que nada por nosotros, ¿sabes? Una ilusión que tenemos, que no se tiene que convertir en obsesión, porque tenemos que ir partido a partido. Y bueno, también sobre todo por la afición, ¿sabes? Que yo creo que también, aparte del equipo, yo creo que la afición también se merece que su equipo de fútbol sala, que siempre Talavera ha estado ahí arriba, pues yo creo que también se merece que estemos ahí arriba. Sobre todo que, a diferencia de otros deportes, la afición del fútbol sala siempre está, en las buenas y en las malas. Esa es una diferencia importante a considerar cuando se comienza una temporada. Y yo creo que en ese aspecto el fútbol sala, aunque a muchos no les guste, pero es así, la afición del fútbol sala, por ese arraigo que tiene en nuestra ciudad, siempre está, en las buenas y en las malas. Y eso también es positivo para que se lleven a cabo estos proyectos deportivos, para que tengan el éxito que tarde o temprano tienen que llegar, Alex. Sí, a ver, sobre todo aquí en Talavera, ¿sabes? Una cosa de... Yo, por ejemplo, una cosa de las que más he echado de menos cuando en estos dos años atrás en Inter ha sido la afición de Talavera. Uh-huh. Y sobre todo, pues lo que dices, que te apoyan las buenas y en las malas, y que te entran unas ganas tremendas antes de ir al pabellón, por toda la gente que te está esperando, por toda la gente que te está animando, y que, como dices, en las buenas y en las malas, eso se agradece mucho, ¿sabes? Eso es importante, presidente, para los jugadores mismos, ¿no? Para plantilla, sentirse respaldados y siempre arropados por su afición. Sí, y para el club, ¿eh? Yo siempre, en estos dos años, yo voy diciendo que este proyecto que representamos en la Junta Directiva es que tenemos un plus, que es que la afición de Talavera es de Primera División y nosotros somos un club de Segunda División B. Entonces, lo bien o lo mal que lo estamos haciendo nosotros es que es muy fácil, porque lo harían otra gente igual que nosotros también, porque la afición de Talavera va y responde. Yo cuando hablaba con Javier Lozano y decirle que tenemos de media 1.000 personas de afluencia al pabellón en segunda B, con picos de 1.700, 1.500 personas, pues claro, eso es, él se decía, pues es que la afición de Talavera es muy importante en vuestro proyecto, y es así, ¿eh? Y entonces, como ellos son de División de Honor, yo y la Junta Directiva que represento intento que tener un proyecto que se equiparen a como son ellos, y lo de verdad que este año, con la ilusión que tienen estos chicos y con las ganas que van a poner de devolver a la afición esa ilusión, voy a contar una anécdota muy, muy, muy pequeña. En el partido del ascenso del Talavera con Portugalete, estoy con Jesús y con, yo creo que Alex también fue al partido, y ellos, en sus ojos decían: nosotros necesitamos vivir esto en el fútbol sala. Es decir, efectivamente, eso, y eso me lo decían ellos. Entonces era cuando yo escuché eso, digo, estos chicos tienen que estar en mi proyecto, porque ese afán de superación y de ver que y de volver a la ciudad a una división superior, lo tienen ellos. Y Nacho igual, cuando yo hablo con Nacho, le explicaba, bueno, el proyecto económico que tenemos. Es decir, Nacho, tú tienes que ser parte muy importante en nuestro ascenso, porque vuestro ascenso será el nuestro. Es decir, el crecimiento de ellos tres como profesional va a ser el crecimiento del club. Además, que está comprobado, cuando se obtienen objetivos deportivos, independiente a la disciplina deportiva, independiente al club, al equipo, al final pasó como en el fútbol la temporada pasada, y permíteme hacer el paréntesis, el símil, porque tú has tocado ese tema, Santi, que es importante, se involucra la ciudad. Es la ciudad la que se vuelca hacia un deporte determinado, y ese deporte y ese equipo y ese club representa a la ciudad, y eso es lo importante, porque Talavera ahora mismo lo necesita. Eso es, porque mira, yo soy un talaverano de pro, llevo aquí 43 años, entonces yo sé las dificultades económicas y sociales que está sufriendo la ciudad, y necesitan esto, necesitan de tener una ilusión por algo. Necesitamos alegrías. Eso, necesitamos alegría. Y el fútbol sala es un medio para que mucha gente tenga la ilusión de que llegue el sábado a las 6 de la tarde, que es nuestro, y vayan a ver a Jesús, vayan a ver a Nacho, vayan a ver a Ale, vayan a ver a nuestros dos veteranos que nunca estaré tan agradecidos a ellos, porque están en un proyecto con 38 y 37 años que tienen, y con la profesionalidad que lo afrontan, con gente como Chispi, con gente como Santi o como Diego, el tercer portero, que es increíble, de verdad, la buena gente que es, y la ilusión que tiene por ir a entrenar, teniendo a dos superporteros, en teoría, por delante de él. Es decir, eso que yo veo en el vestuario, ese ánimo. Mira, esta tarde pues han planteado un entrenamiento allí en Serranillos, para luego vamos a hacer unas chuletas allí en mi chalet. Y eso es lo mejor, el tercer tiempo, ¿no? Eso es. Lo de la chuletilla está guapo, ¿no? Y el que se diviertan ellos. Yo les digo que aparte nos tenemos que divertir todos. Y así... Eso es. Así esto va. Al final hay que pasárselo bien. Eso es. En el buen sentido. Santi, ¿cómo estamos de pelas? Bueno, ¿qué tal? He visto por ahí algunas fotografías y me consta que hay algunas personas, empresas que se están sumando a este proyecto, que el año pasado no lo tuvieron y que ahora sí. Cuéntame. Así es. Ello. Mira, nosotros somos muy... La junta directiva somos 5 personas y somos todos empresarios. Y un fichaje muy bueno que hemos hecho este año, aparte de ser de Jesús Jiménez y de Nacho y de Alex, es un directivo que es Jesús Colorado. Jesús Colorado. Colorado, es decir, es un empresario importante de la ciudad y sobre todo es un hombre serio que viene a unir este proyecto. Y aparte de Jesús Colorado, pues hay otras empresas que de verdad, con lo que está cayendo en la ciudad, apuestan por nosotros. Y de verdad, que también echamos muchas horas de trabajo. Entonces, nuestro club creo que es un club solvente, creo y es así, con las dificultades económicas que existen. Y poquito a poco vamos a ir a más, es lo que venía en el coche hablando con ellos. Y es un club para ellos, porque esto nosotros, cuanto mayor capacidad económica tengamos, va a repercutir en ellos. Por supuesto. Y yo creo que, bueno, vamos bien, trabajamos mucho, creo que el presupuesto estará cubierto muy pronto y sobre todo porque esa tranquilidad que le da, la tranquilidad institucional, se va a revertir en la tranquilidad que puedan tener ellos a la hora de final de mes cobrar lo poquito que les damos, que sabemos que, pero es lo que podemos dar, y ellos creo que lo saben. Tener ellos, sí que les digo que el club es una herramienta para ellos, porque hay mucha gente que no trabaja, que pueden, pues eso, reinvertir pues en la venta de carnet, de publicidad y demás, que sea para ellos. Y lo bonito que es que, por ejemplo, yo sé que podía traer, por ejemplo, yo que sea a Miguelito o a Fernandito o de otros clubes, pero ficho a Jesús Jiménez y yo sé que él y otros 40 o 50 carnés de gente va a ir a verla a él o a Nacho, su niño de la escuela. O y a todo él. Va sumando, sí. Y todo va sumando. Entonces, y el pabellón, en vez de tener 1.500, tenemos para 3.000. Hay que llenar el pabellón. Mm. Es nuestra pretensión, con asociaciones, con los chicos, con discapacitados, con gente que se una a nuestro proyecto y es lo que también nuestro proyecto, aparte de ser deportivo, es un proyecto deportivo y social. De verdad. Nuestro partido de presentación, que será contra Torrejón, pues el 2 años consecutivos ha sido un beneficio de Cáritas. Este año pues vamos a ver qué ONG para que sea en beneficio de ellos. Por lo cual, yo creo que poquito a poco eso va calando en la sociedad talaverana y la frase esa de mía, de la gran familia, pues creo que es así, porque pretendemos eso y ellos serán los que tengan que decir más que yo, porque yo puedo decir cosas, pero si luego los hechos son otros, pues esto cae en saco roto, ¿no? Por supuesto. Y ellos creo que están contentos, digamos que preguntarles a ellos qué. Y yo creo que es la filosofía que se marcó este club y yo creo que vamos por buen camino. Por supuesto, yo creo que también vais por buen camino y me gusta este proyecto deportivo con gente de casa. Y si son jóvenes, mucho mejor, porque precisamente ellos son los responsables y están llamados a ser quienes obviamente sigan ese camino para las futuras generaciones de este lindo deporte que se llama fútbol sala. Y como yo digo, he bautizado a Talavera de la Reina de esta verdadera tierra de campeones, que una vez por todas entendamos que la gente de casa no tiene por qué ser menos que la gente de fuera. Y por supuesto que cada cual, cada deporte, cada club que haga lo que quiera, pero sí tenemos antecedentes lamentables de años atrás que no vale la pena ahora mencionar, pero que todos sabemos a qué me refiero, que obviamente cuando las cosas se hacen mal desde el comienzo, generalmente terminan mal, y cuando las cosas se hacen bien y se va paso a paso, cuando hay estructura de club, cuando se tiene la posibilidad de construir una casa, primero por el suelo, ¿no?, es mucho mejor que comenzar por el techo, cuando no hay una estructura como club, cuando no hay filial, cuando no hay juvenil jugando en Nacional, en fin. Eso es. Quiero hablar más. Eso es, Juanma. Nosotros, por ejemplo, la pretensión de este club, a medio corto plazo, sí, es subir a plata, evidentemente, ¿no? Pero también a mí me preocupa, y lo que yo quiero es que, por ejemplo, mi juvenil, en corto plazo esté en División de Honor. Y aparte que pues mantengamos nuestros equipos de las categorías inferiores y eso sea el sustento para que luego el primer equipo tenga. Porque nosotros, yo siempre digo, hicimos un club no para ser efímero, ni para estar en tres años en división de honor y desaparecernos. Nosotros somos talaveranos y yo quiero estar con este club, que mi niño cuando crezca, porque se hicimos el club cuando nació mi hijo. Efectivamente. Que sepa que su padre y su tío Josu formaron un club en el cual él, si le gusta el fútbol, estará adentro o si no, pero que se mantenga cuando tenga 20 años y dirá, pues mira, pues mi padre fundó este club, ¿no? Y eso es, nosotros hemos llegado aquí para quedarnos muchísimos años y con nuestra gente. Y es que veo las caras de Nacho, de Alex, de Jesús y de los 15 chicos y la ilusión que me transmiten me da para trabajar para ellos y así. Bueno, eso es lo importante, que haya continuidad en un proyecto deportivo y eso es lo que busca el fútbol Sala Talavera. Nacho Gil, pues muchas gracias, Nacho, por estar nuevamente con nosotros. Te deseamos mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Con tu escuela, con el fútbol Sala Talavera. Sabemos que iré contando. Que pese a tu juventud también eres un hombre importante de este proyecto, al igual que Jesús Jiménez, el niño maravilla, como le decía yo cuando estaba en primera división, claro. ¿Eh? Sí, el niño maravilla de fútbol sala, ¿te acuerdas, Jesús? Sí, que me acuerdo. Qué bien nos lo pasábamos ahí con los goles de Jesús Jiménez, el niño maravilla del fútbol sala. Jesús, pues mucha suerte para ti. Muchas gracias. Un saludo a tu familia también. Vale, eso. Alex, igual, mucha suerte para ti, chaval. Vale, muchas gracias. Y nosotros nos reencontramos mañana, siempre en este horario, a través de Deportes al Día, previa del fin de semana. Mañana vamos a estar hablando con algunos jugadores del Amorebieta, que es el rival que va a enfrentar al Club de Fútbol Talavera a contar de las 6:30 acá en el Municipal El Prado. Tenemos entrevistas con dos jugadores del Amorebieta que nos van a contar un poco cómo llega el equipo del País Vasco a enfrentar a los de Talavera de la Reina. Y esta tarde estaremos presentes en esa rueda de prensa ya habitual de los jueves por la tarde a las 7:30 del Mr. Fran Alcoy del Club de Fútbol Talavera, que nos contará las últimas novedades del equipo blanquiazul para el partido de este fin de semana. Lo dicho entonces, mañana nos reencontramos en el mismo horario. ¡Chao, chao! Deportes al Día con Juanma Sepúlveda.